COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos nuevamente en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690 y en la operación técnica de la 690, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y ya como titular, creo, porque cuando uno deja el lugar, el que quiere celeste, bueno, que dejó la silla, se fue a Sevilla y perdió la silla, dicen, ¿no? Sigue acá Fernando Tevele, se agarró la silla y no la quiere largar. O no sé, o alguien olvidó la silla y ya está. No sé, yo creo que a veces son cosas que sin querer queriendo suceden a veces, qué sé yo. Bueno, yo nada, espero por mí que siga Fernando y Natacha los dos juntos. Sería así como una dupla de operadores, a cuatro manos, como se toca el piano a cuatro manos, ¿por qué no? No sé, todo ese teclado que tienen ahí infernal. Para operar, ¿sí? Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011, a través de nuestro email le agregás yahoo.com.ar, nuestro Facebook oidmortales2011, y si no, a través de nuestra línea telefónica, el 3533-1744. Bueno, hoy tenemos un programa que tiene que ver justamente con algo que nosotros necesitamos para poder estar haciendo lo que estamos haciendo y que es nuestra voz. Como todos los años, se viene el Día Mundial de la Voz y también en Argentina vamos a recordarlo, a celebrarlo, a festejarlo, a poner el acento en algún punto que tenga que ver con nuestra voz. Y para eso, pasadito ya mitad de programa, un poquito más allá de las 20:30, vamos a hablar con una colega, que la conozco a través de la voz, que es Marita Dalmazo, con una fonoaudióloga llamada entonces Marita Dalmazo. Así que bien, después vamos a tener esa entrevista, Luis, y vamos a charlar qué se viene este año para el Día Mundial de la Voz, y por el otro lado, qué cosas podemos ir contando que se van a hacer en la ciudad de Buenos Aires con respecto a este día de celebración del Día Mundial de la Voz. Yo por lo menos en el Pirovano ya sé que estamos a full organizando, haciendo agendas y preparando, ¿sí?, cosas y entrevistas y demás. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro lado, se viene la carrera de Miguel el próximo domingo. Yo ya estoy inscripta, así que les voy a contar cómo tenemos que hacer o cómo hice para inscribirme. Uh-huh. La verdad que fue bastante sencillo inscribirme. Así que bueno, si yo lo hice, ¿por qué vos no lo podés hacer? Desde ya que vamos a tener música relacionada con cumpleaños, con personas que están, que ya no están, y música porque me piache, música porque tengo ganas de escucharla. Y también la vamos a tener en nuestro programa. Luis, ¿vos querés comentarme algo? No, también después vamos a charlar un poco más. Tengo también para recomendarles un documental que se vuelve a dar en estos días, el miércoles, precisamente aquí en Buenos Aires y en otras localidades del Gran Buenos Aires. Uh-huh. Ya vamos a hablar también de eso. Bueno, los jubilados y jubiladas y los activos del Banco Provincia de Buenos Aires siguen reclamando, seguimos reclamando la derogación de la ley 15.008 y se están haciendo jornadas en varias sucursales. Después vamos a comentar en Capital Federal donde se estuvo esta semana que pasó y dónde se va a estar esta semana próxima. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, si a Fernando le parece, si tiene ganas, si todavía está sentado en esa silla, podemos poner la primera pauta y quizás un tema musical, como para arrancar con un poquito de música este lunes de San José. Si algún José nos está escuchando, feliz onomástico. Hoy es San José.

en el mes de febrero, una rebaja que es anticonstitucional, porque lo que está haciendo es incumplir una ley, la ley del registro de medios vecinales, que es desde el año 2007, está vigente en toda la ciudad, y que, uh-huh, bueno, a los medios vecinales, en base a una serie de vamos a decir, de directivas que hay que cumplir, de pautas que hay que cumplir, nosotros pasamos justamente la pauta, ahora están escuchando la de este mes, que se pasa aquí, uh-huh, pero eso, lo que hizo Máximo Marcheschi, que es el subsecretario de Comunicación Social de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, es arbitrariamente rebajar en un 17% el monto que se pagaba hasta diciembre. Es más, si actualizamos el monto que le hubiera correspondido a partir de enero, que es de 16, por ejemplo, para el caso de los programas de radio, es 16.000 y pico, y ahora lo bajaron a 13.000, o sea que ya es más de un 20 y pico%. Bueno, estamos haciendo los prácticamente 260 medios vecinales en páginas web, radios, programas de radio, televisora barrial como Barricada TV, y medios periódicos barriales, una gran campaña de esclarecimiento para que los quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y son vecinos y nos escuchan y nos leen y nos visitan por las páginas web, que el gobierno de la ciudad está transgrediendo una ley que es ley. Estamos reuniéndonos, estamos haciendo gestiones ante distintos legisladores, de la Comisión de Comunicación Social también, donde ya estamos tratando de ponerlos al tanto de lo que está sucediendo, y donde también, además, accionaremos legalmente con recursos de amparo para que la justicia tome cartas en el asunto, si es que es capaz de tomarlas, esperemos que sí, respecto a esto que nos está sucediendo. Así que van a escuchar de aquí para adelante, en todos nuestros programas de aquí de La Retaguardia, como en otros programas de otros de otras radios amigas, compañeras, este spot permanentemente después de la pauta publicitaria que nos envía el gobierno de la ciudad. Bien. Bueno, y lo que escuchábamos antes era una canción que seguramente vos la debés conocer como Jugo de Tomate Frío, pero en realidad esta canción del grupo Manal se llama Jugo de Tomate. Le quedó, o sea, yo creo que todo el mundo le decimos Jugo de Tomate Frío. Y la discográfica que la sacaba en su momento, allá por los años 70, era una discográfica llamada Mandioca, ¿sí? Mm. Y el autor de esta canción es parte de Manal, que es Javier Martínez, y que está próximo, así estamos en días de cumpleaños. En realidad el tema lo escribe Javier Martínez una Navidad en la Perla del Once, esta famosa Perla del Once que tantos han visitado. El estribillo es una metáfora sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito en esta sociedad de consumo, desde ya que es un tema actual, ¿no? Que no pierde actualidad. Bien, entonces estábamos escuchando Jugo de Tomate Frío, y en realidad estábamos diciendo bien, era Jugo de Tomate, por el grupo Manal. Para quienes son jóvenes, mucho más jóvenes que quienes acá estamos, Manal fue uno de los conjuntos o de los, bueno, eso muestra mi edad, lo del conjunto. Un trío precursor de blues y rock en castellano, y estaba integrado por Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, por Claudio Gavis en guitarra, armónica y piano, y quien está cumpliendo años, el señor Javier Martínez en batería y voz, una voz también muy particular. Creemos que junto a Los Gatos y Almendras fueron los grupos que fueron como fundacionales del rock argentino, entre otros, ¿no? Así que bueno, recordábamos hoy un poquito de Manal, y con la voz tan particular de Javier Martínez, próximo a su cumple. Y después vamos a escuchar también un tema de alguien que tiene que ver también con el rock y que lamentablemente ya no está desde hace algunos años, porque también estamos en fechas y demás, así que bueno, después lo vamos a escuchar a un tema que tiene que ver con nuestro programa, que tiene que ver con los días lunes, pero no, no vamos a adelantar más. Bien, Luis, ¿se viene la carrera de Miguel? Se viene la carrera de Miguel el próximo domingo 25 a las 7 de la mañana, allí en Avenida Libertador y la calle Miguel Sánchez, justamente, un poco más para el fondo, para el lado del río, donde está el ingreso al CENAR, ahí va a ser la largada. Esta carrera, bueno, como ya veníamos anunciando, el gobierno de la ciudad la empezó a publicitar ayer, prácticamente nada, cuando otras carreras les da manija durante mucho tiempo. Me llamó la atención porque entrando a la página del gobierno de la ciudad, que está la carrera, busca la carrera de Miguel, que yo recuerde es la primera vez que ponen como límite 3.000 atletas para anotarse e inscribirse. Se pueden inscribir ahí en la página, hay una opción, que en realidad es una empresa, ¿no? La que inscribe en la carrera. Hay que presentar un formulario y se llena, se imprime y con eso el día de la carrera, de 6 a 7 y media, se puede retirar, hay que llevar para que lo dejen correr y retirar el número de inscripción. Se les entrega una remera, con, bueno, como todos los años, con la figura de Miguel Sánchez, el atleta desaparecido en enero del 78, y se corre en memoria de él y en memoria de los 30.000 desaparecidos. Y la inscripción es totalmente gratuita, se corre 10 kilómetros y se corre 3 kilómetros, ¿no? Sí. Sí, yo pude hoy entrar en www la carrera de Miguel. Si entras, también. La verdad que lo pude hacer en forma bastante fácil. Miré a decir y dije, bueno, más vale ya ir con la inscripción. Nada, te piden tus datos, te piden saber en qué categoría vas a participar. Yo puse en la general, obviamente. El número es a confirmar, te dan esos loguitos así de colores punteados, negro, como para que lo lleve. La tarifa es cero peso desde ya, no tenés que pagar nada. Así que nada, te piden tu documento y bueno, a imprimir la ficha de inscripción, por así decir, esto que vos haces para por ir con internet. Eso, claro, lo que haces. O sea, que yo lo voy a llevar el domingo y después les cuento. Porque también creo que es la primera vez, si mal no recuerdo, en 15 años, 16, que se corre la carrera, que no se puede inscribir el mismo día de la carrera, un rato antes. No podés llegar a inscribirte. Tenés que ya ir preinscripto. O sea, inscripto con... Está bien, pero a ver, si yo quiero internet. Hacerla, voy, me pongo... Sí, no todos tienen tampoco... ¿Quién me va a controlar? Tampoco... ¿Quién me va a controlar si estoy inscrita o no, no estoy no, inscripta? Vos, si después vos después podés correr, si querés, corres. Y podés participar sin inscripción, sin número, nadie te controla, que no te echan. De hecho, siempre hay muchas personas que el circuito de 3 kilómetros lo hace caminando, lo hace despacio. Bueno, acá tenés a alguien que se inscribió que lo va a hacer caminando, claro, obvio. Tranquila. Eso sí, cuando llegues, como tantos otros que hacen la de 3 kilómetros, ya se va a terminar todo. Porque también este año otra cosa han dispuesto, que la carrera, la entrega de premio va a ser cuando lleguen los primeros de las categorías de 10 kilómetros, que es damas, caballeros, y después las especialidades de corredores en silla de rueda y corredores no videntes. En cuanto lleguen ellos, los primeros, ahí se va a hacer la entrega de premios sin esperar el último que llegue de ninguna de las dos categorías. O sea que alguno va a tener que tener cuidado. O sea que va a tener que caminar rápido, Luis. Sí, sí, o vas a tener que tener cuidado cuando habiliten la... La avenida, te van a llevar los... La avenida, porque te pueden llevar por delante. Pero bueno. Qué locura. Esas son cosas de nuestros amigos del gobierno de la ciudad. Igual, ¿no? Como yo decía la otra vez, a mí, yo realmente... La entrega de premios, bueno, sí, es importante, pero a mí lo que me importa de la entrega de premios es cuando sube Martín y habla. Bueno, este año, por supuesto, Martín va a correr y seguramente va a estar ahí en el podio. Bueno, la semana pasada estuvimos charlando con él, ¿no? Ya sabemos lo que opina, lo que opinamos de esta carrera en su organización de hace ya 10 años por parte del gobierno macrista. Y justamente creo que debe de ser y va a ser la primera vez que Elvira Sánchez, la hermana de Miguel, no va a estar en la carrera. Ah, no va a estar esta vez. Porque el mismo día se corre la carrera en Bariloche, porque como hay muchas carreras ya de Miguel en todo el país, justamente el 25, el domingo 25, está prevista la carrera en Bariloche y Elvira ya estaba comprometida allí. Lo que pasa que esa carrera estaba programada de hace mucho tiempo y el gobierno de la ciudad, cosa también insólita, porque siempre la carrera de Miguel se corre el domingo previo al 24 sí. de marzo. O claro, sea que tenía que haber sido el domingo pasado. El domingo pasado. Y en esta oportunidad la van a correr el domingo siguiente al 24 de marzo. Mm. No sabemos por qué y con qué criterio cambiaron las fechas. Y bueno, evidentemente Elvira ya tenía comprometida su presencia en Bariloche, entonces seguro que no va a estar porque se corre también a las 10 de la mañana en Bariloche. Claro. Aquí se larga a las 8 de la mañana, a partir de las 6 hasta las 7 y media, va a estar ya entre las 6 y las 7 y media ya va a estar cortado el acceso para ir a la... para la entrada de autos. Generalmente hay que ir muy temprano porque la cantidad de gente hace que no haya lugares para estacionar el auto. Y estarán bueno. Seguramente los compañeros del Banco Provincia, ¿no? Imagino. Sí, sí, todos los años estamos también allí, muchos de los compañeros acompañando a la carrera de Miguel, teniendo presencia, recordando no solo a Miguel, sino a los 27 trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia de Buenos Aires que hay desaparecidos, ¿no? Detenidos desaparecidos. Y tenemos el triste privilegio, que no es privilegio, sino la triste realidad de que en el Banco de la Provincia de Buenos Aires el primer desaparecido, detenido desaparecido, secuestrado, no fue después del 24 de marzo, sino fue antes. El compañero era delegado de la sucursal Santos Lugares. Ah, mira. Y él fue desaparecido en enero del 76. Así que, bueno, y luego sí, después del 24 de marzo hay otros 26 detenidos desaparecidos, entre los que está Miguel. Bien, bueno, entonces, si tenés ganas, no solamente por el hecho de la actividad física o lo que fuera, sino por lo que representa esta maratón del domingo 25 de marzo, este próximo domingo, métete por www.lacarrerademiguel.com.ar, inscribite, te esperamos, caminemos juntos, ¿sí? Porque, como dice parte del spot, digamos que yo inclusive fui trasladando a todos mis amigos y a toda la gente que conozco, porque me pareció que esa es la idea, la meta en esta carrera es no olvidar. Entonces, el 25 de marzo, un rato antes de las 8, ahí en lo que ahora se llama Avenida Miguel Sánchez, que era parte de Crisólogo Larralde y Pedro Canaveri, o sea, ahí Libertador, donde está el Club Municipalidad, por ahí, anotate a través de la carrera de miguel.com.ar y bueno, y venite, porque a la meta tenemos que llegar todos, porque la meta es no olvidar. Así es, ¿sí? Corremos para no olvidar. Bien, si le parece a Fernando... Lo tratamos así con re cariño, porque te imaginas que se llega a ofender y se va, ¿nosotros qué hacemos? Estaríamos complicados. ¿Vos sabés operar esas máquinas que usa ahí los operadores de radio? No. No tengo la menor idea. Bien. Yo tengo pensando. Una chiquitita que me cuesta, así que imagínate. Yo ni eso. Que debe de tener 10 botones, te imaginas que tiene 100 más o menos. No. Bueno, si a Fer le parece, vamos a poner el próximo tema musical que tiene que ver con otro Miguel, que no está, que es Miguel Abuelo. Y que estamos en fechas próximas, por un lado de cumpleaños y también de fallecimiento, porque falleció ahí muy cerquita de su fecha de cumpleaños. Así que vamos a escuchar un temita de Los Abuelos de la Nada, obvio. A ver. Chorro López, acá me pasaba la data Fer, y lo escuchábamos, si bien son Los Abuelos de la Nada, escuchábamos la voz de Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Él nació un 21 de marzo de 1946 y fallece un 26 de marzo de 1988, muy joven, muy joven. Él nace, según los datos que tenemos de su biografía, en la maternidad del Hospital Tornú. El primer dato que te quiero dar, Luis, es que la maternidad de Tornú hoy no tiene maternidad. El hospital, perdón, mejor dicho, claro. Tornú, no tiene maternidad. Bueno, parece que en esta época sí. Hijo de una mujer llegada del interior, soltera, pobre, nunca llegó a conocer a su papá. Y que finalmente pasó su primera infancia en un orfanato hasta los 5 años. Y donde luego de estar allí, el director del establecimiento lo lleva a su propia casa. Bueno, va va transcurriendo la vida de Miguel, y bueno, sabemos todos que allá en por la localidad de Munro, acá en la provincia de Buenos Aires, un 26 de marzo, a muy pocos días de haber cumplido 42 años, fallece. Sabemos que él estaba complicado con una infección de VIH, y todavía en estos años la gente se moría, ¿no?, de VIH, cosa que hoy por suerte prácticamente no sucede. Bueno, nada, lo recordábamos a Miguel Abuelo con sus canciones y con esa personalidad tan particular que él tenía, ¿no? Que te podía gustar o no, pero que no pasaba desapercibido. Bien, y hablando de cantantes y hablando de lo que estábamos diciendo, que se viene otro año más del Día de la Voz, creo que ya tenemos en comunicación a una colega fonoaudióloga, Marita Dalmazo. ¿Es así, Marita? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de poder charlar contigo, y decía al principio del programa que te conozco a través de la voz. Sí, bueno, muchísimas gracias, Cristina y Luis. Gracias por convocarnos y vamos a hablar de voz. Eso, vamos a hablar de la voz. Nosotros todos los años siempre hemos hablado un poquito del Día Mundial de la Voz, de las distintas actividades que se han llevado a cabo en distintos lugares, de la Ciudad de Buenos Aires o del interior inclusive. Marita, vos estás este año también a cargo de la organización del Día Mundial de la Voz en Argentina. ¿Es esto correcto? Sí, coordinamos la campaña del Día Mundial de la Voz desde la Sociedad Argentina de la Voz, la doctora Vanina Lucero y yo, y bueno, acá estamos empezando la campaña. Ajá. ¿Y qué están pensando? ¿Qué se va a hacer este año? ¿Cómo viene? El lema de la campaña de 2018 es Toda la vida con voz. Si bien todos los años la campaña está dirigida al público en general, nosotros hacemos foco en determinados grupos representativos de la voz, y este año lo hacemos en el adulto mayor. Entonces vamos a hablar de las características de la voz, de la presbifonía, de las alteraciones de la voz del adulto mayor y las otras alteraciones que están de alguna manera relacionadas con esta voz del mayor. ¿Y dentro de las actividades programadas ya tienen alguna con día, lugar, horario? Abrimos la campaña este sábado pasado con el taller del Día Mundial de la Voz, donde todos los años en el mes de marzo se realiza para los profesionales que van a intervenir en la campaña en las actividades asistenciales, porque la campaña del Día Mundial de la Voz tiene tres ejes fundamentales. Uno, el eje asistencial, donde se ofrecen evaluaciones laringológicas y fonoaudiológicas gratuitas en distintos centros adheridos en todo el país. Uh-huh. El año pasado fueron 57 lugares los que se sumaron para estas actividades. Lo pueden encontrar en nuestra página y encontrar el más cercano. La mayoría son abiertas al público en general, algunas con solicitud de turno, otras directamente hay que presentarse. Después están las actividades culturales y científicas, que son charlas a la comunidad de difusión sobre los cuidados de la voz, y también tenemos los eventos artísticos, donde distintos cantantes van adhiriendo y hacen una suerte de promoción de los cuidados de la voz para el público que asiste. Claro. Estos son los tres ejes. Bien. Empezamos con el taller de los formadores, de la gente que va a evaluar. Realmente fue un hermoso taller, una hermosa experiencia con disertantes del interior y de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos el honor de tener gente de Córdoba hablando en el taller, excelentes profesionales. Y ahora empezamos a recibir las propuestas de actividades asistenciales. Ya algunas empiezan a subirse a la página. Tenemos lugares de evaluación en Ciudad de Buenos Aires. Este año también se suma el Hospital Gandulfo en Lomas de Zamora. También hay lugares en San Justo, Ramos Mejía. También tenemos lugares en la provincia de Misiones, tenemos en La Pampa, tenemos en San Luis. Esos son los primeros que vienen llegando. Uh-huh. Bien. Yo ya sé que en el Hospital Pirovano, acá en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de abril ya tenemos todo súper, no sé. Ya están todos organizados. Ay, esperando, sí, que lance la campaña, preparados para hacer las evaluaciones. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, en mi caso lo coordina la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio, que ya es, digamos, quien se ocupa del área vocal en nuestro servicio, y ya todas tenemos alguna tarea, en qué puesto tenemos que estar, en qué lugar, de qué nos tenemos que ocupar. Están trabajando un montón, la residencia también de fonoaudiología, bueno, de alguna manera es el backstage, ¿no? De la campaña. Sí, es impresionante todo lo que se está haciendo, y a la cabeza también dos residentes, que eso es importante, ¿no? Gente que está en formación, colegas en formación, como la licenciada, en este caso Florencia Arauz y Celeste Pogliani, que ya hace, por suerte, para ustedes, las que hacen vocal, como decimos, les encanta el área de vocal, así que están chochas. Son pocas, así que todas las que se sumen realmente es placentero, sí, realmente. Sí, por suerte tenemos en los dos años, en tercero y en segundo año de residencia, dos colegas que, bueno, a ellas les gusta el área de la voz, cantan inclusive, o sea, estamos a full. Viene con actividad asistencial y quizás se animen a hacer una cultural con las chicas cantando. Ah, pero las seguro. Las grandes profesionales. Pero seguro que nos van a hacer cantar a todos, sí, más vale, seguramente. Bueno, ¿cuál es la página entonces para entrar, para ver las actividades en los lugares más cercanos donde cada uno vive? Es la página de la Sociedad Argentina de la Voz, www.sav.org.ar. Día Mundial de la Voz, actividades asistenciales o científico-culturales. Bien. Acá Luis creo que quiere hacerte una pregunta, Marita. Hola, ¿qué con tal? Gusto. Buenas noches. Hola. Bien, buenas, yo no entro en ese terreno de toda la parte de la organización, solo una pregunta, digo, por el lado que nos toca, quienes estamos... Porque en realidad nosotros, escuchándolas ahora ustedes dos... somos carne de cañón de los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas, porque o tenemos problema de voz o tenemos problema de oído con los auriculares permanentes, ¿no? Entonces... En realidad, no, a nosotros nos gusta acompañarlos para que tengan una mayor calidad de vida. Exactamente, bueno, eso a eso quería mi pregunta ir. ¿Cuál sería el cuidado de quienes estamos adelante de un micrófono, en el caso nuestro no tantas horas, pero sí estamos? Porque yo ya lo sé del lado auditivo, porque la tengo acá al lado a quien me dice cómo cuidarnos, aunque a veces es imposible. Pero del lado de la voz, por ejemplo, yo ahora estoy con catarro, me han escuchado lamentablemente quizá toser un poco, pero a veces uno mismo se siente que la voz está o apagada o media difónica, ¿no? Bueno, los cuidados para los profesionales de la voz y toda la gente que hace radio lo es, lo que nosotros siempre pedimos es que cuiden la hidratación, ¿sí? Es muy importante la hidratación, y la hidratación es con agua. Ajá. Porque no tiene ningún elemento extra que pueda llegar a ser diuresis o pueda reducir la cantidad de líquido dentro del cuerpo. Uh-huh. Entonces, hidratarse mucho, controlarse una vez al año por lo menos, porque precisamente al ser una suerte de instrumento vocal, hay que chequear que el estado sea el correcto, que no tenga ningún cuadro inflamatorio. Cuando hay un cuadro inflamatorio, hacer ahorro vocal. Esto significa no hablar tanto y escuchar un poquito más. Sí, obviamente evitar el hábito de fumar y hacer actividad física, descansar bien. Las 8 horas de descanso, uh-huh, son fundamentales para una voz saludable, y porque es un músculo y necesita también un entrenamiento vocal. Ese entrenamiento vocal es importante, hacer una suerte de gimnasia vocal para los profesionales, para mantener los músculos en condiciones para que respondan a las exigencias que tiene el micrófono. Marita, mira, acá nuestro operador, Fernando, que él también te hace radio y tiene una linda voz a mi modo de ver, me dice si te puedo preguntar si quienes trabajan con la voz son más proclives a la hernia hiatal. ¿Vos tenés idea de esto? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de hernia hiatal, estamos hablando de un tema gastroenterológico. Y si bien la hernia de hiato y el reflujo gastroesofágico es parte de la sintomatología que puede estar asociada a un trastorno vocal, nosotros, más que derivar al especialista de gastroenterología, no podemos usar. No tenemos una incidencia de frecuencia en profesionales de la voz. Realmente, si te doy un número, estaría no faltando a la verdad. Sí te puedo decir que en los últimos tiempos, relacionados con el tipo de alimentación, el tipo de bebidas que se consume, o sea, las bebidas gaseosas y las bebidas con irritantes, más de alguna manera el estrés con el que se vive, son factores de alguna manera predisponentes, ¿sí?, a una alteración gástrica. No sé si llegar hasta la hernia de hiato, yo creo que una fonoaudióloga no podría hablar con seriedad de un diagnóstico gastro. Bien. Bueno, acá Fernando me dice que él, de todo lo que dice, no pega una, porque fuma, duerme poco. Que Fernando, algo vamos a tener que hacer, si, ¿qué quieres que te diga, Fernando? Bien. Y por ahí un buen entrenamiento y conocer todo lo que... Entrar a la página de la Sociedad Argentina de la Voz y encontrar los cuidados de la voz para los locutores que están en la página, claro, donde va a poder decir, ah, bueno, yo me tenían que cuidar con esto. Y quizá al reconocerlo, hacer aunque sea un control anual. Y bueno, vamos a ver si lo llevamos a ver allá a nuestros compañeros del Hospital Pirovano, a ver si se dejan. Pero claro que sí, el Hospital Pirovano siempre presente acá en la campaña de la Sociedad Argentina de la Voz. Yo creo que, o sea, desde que estoy ayudando con la coordinación de la campaña hace 6 años, el Pirovano siempre presente. Sí, la verdad que sí. Tenemos mucho para agradecerles a ustedes y a tantos que se suman todos los años. Son trabajos de ida y vuelta, son trabajos para sumar de ida y vuelta. Bien, Marita, Marita Dalmazo, compañera fonobióloga, muchísimas gracias, pero bueno, falta todavía para que esto suceda, así que seguramente en otro lunes vamos a volver a charlar, ¿te parece? Pero con mucho gusto, y les vamos a poder acercar más data sobre los lugares adheridos y la celebración que de la campaña del Día Mundial de la Voz, que hay muchos espectáculos programados como para que puedan concurrir, porque todo lo que es de la campaña del Día Mundial de la Voz es con entrada libre y gratuita. Perfecto. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y... Mortales. Vamos los vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos y entérate cómo participar. Vamos los vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Mortales en Oíd. Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Si volviste a la escuela, si tus chicos volvieron a la escuela, si tus nietos, ahijados, vecinos, bueno, acordate que hay calendario de vacunación a tener en cuenta. Si están entre los 5 y los 6 años, hay que fijarse si tienen Sabin, triple bacteriana, triple viral. Si están entre los 11 y los 12, o sea, estamos hablando de las puntas del primario, entre primer grado y séptimo grado. Si están más cerca de los 11-12 años, el BPH, triple bacteriana acelular, meningocócica conjugada. Son unos nombres re complicados. Yo te recomendaría que te acerques al centro de vacunación más cercano que tengas. Puede ser un centro de salud, puede ser el hospital más cercano de tu zona. Te acerques al vacunatorio con los papelitos que tengas, el carnecito de vacunación de los chicos, y te fijes a ver si hace falta. Y si estás también con el pichicho en casa y hay que vacunarlo y demás, mira, este fin de semana, a pesar del mal tiempo, se vacunaron más de 4.500 mascotas en las distintas postas de la vacunación antirrábica del gobierno de la ciudad. Así que este domingo, que estuvo feo por ahí, en este próximo fin de semana, entre sábado y domingo, también podés acercarte a distintos lugares a vacunar. Porque la verdad que si vas al veterinario, son caras las vacunas, che. Sí. Si tenés dos o tres pichichos o gatitos, son unos cuantos pesos que se te juntan. Así que después de la carrera de Miguel del domingo, o el sábado antes de ir a la marcha, dale, andá, acercate y buscá por la página del gobierno de la ciudad los lugares de vacunación de mascotas, y seguramente vas a tener alguno cerca como para evitarte llevarlo al veterinario, que bueno, los compañeros veterinarios, yo lo entiendo, tienen que vivir, pero loco, es un montón de plata, viste, es un montón de plata. Bien. Luis. Bueno, habíamos dicho un poco que íbamos a contar cómo está la situación entre los trabajadores activos y jubilados y jubiladas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, después de 3 meses de haberse sancionado la ley 15.008, como le decimos nosotros, un mamarracho, algo que es totalmente inconstitucional, sus propios artículos en algunos de los casos se contradicen entre ellos, una ley votada entre gallos y medias noches en la legislatura bonaerense, donde por supuesto, como se hace habitualmente, la gobernadora compra voluntades porque no tenían la mayoría absoluta para poder aprobar la ley, se votó a libro cerrado, sin que los diputados y diputadas de la legislatura de la provincia hayan podido tener tiempo ni lugar de debatirla, como se hace siempre cualquier ley en comisiones. Esta se presentó sobre tablas, con 4 diputados y diputadas de uno de los sectores del PJ, del Partido Justicialista, donde le dieron el quórum para que pudieran, por mayoría, entonces ahí sí, mayoría de los presentes, votar esta ley. ¿Qué se está haciendo? Bueno, generalmente lo que se está es yendo a distintas sucursales. El viernes estuvimos en el barrio de Flores, en la sucursal número 5, ahí en Rivadavia y frente a la Plaza Flores. Estuvimos también en la sucursal de Caballito, en Rivadavia y Acoite. Ahí nos juntamos jubilados, jubiladas, pensionadas, también algunos compañeros activos de la Comisión Gremial de aquí de la Sesión al Buenos Aires, repartiendo volantes, comunicados, explicándole a los clientes y al público en general la situación que estamos viviendo como jubilados, y lo que afectó y lo que nos va a afectar estas modificaciones, esta nueva ley, donde los trabajadores no somos, como dice María Eugenia Vidal, unos privilegiados. Tenemos prácticamente 40 años de aporte entre activos, años estando en actividad, y en casos como el mío, casi 10 años de estar ya como jubilado, pero a su vez siguiendo aportando, porque los jubilados siguen aportando. Le han modificado la ley el cálculo de aumento. Toda la vida el aumento de los jubilados del banco estaba ligado y estaba atado a la paritaria del gremio bancario. A partir de ahora lo han enganchado a la fórmula que ha votado también a fin de diciembre el ANSES a nivel nacional, por supuesto es mucho menos. Y el próximo miércoles 22, para los que no conocen y quizás se encuentren por las redes sociales o que le da a alguien un comunicado, un volante para que lea, sepa que el presidente del banco es Juan Curuchet, le dicen el Colorado o Cucurucho, uh-huh. Tiene 200 asesores, 200 asesores, por supuesto. Uno, como casi uno por día, porque entre sábado y domingo, que no hay cuántos días hábiles hay en la semana. Como corresponde a todos los asesores que tienen estos funcionarios. Pero deben ser gratis, deben ir así voluntariamente. No solo no son gratis, sino que no concurren a su lugar de trabajo porque hay muchos que ni los conocen, de los propios trabajadores que están ahí en el banco. Qué cosa, ¿no? Y bueno, tienen sueldos entre 80, 90 hasta 200, 250 mil pesos. Como los jubilados. ¿No? Como los jubilados. Bueno, claro. Juan Curuchet, alias Cucurucho o el Colorado, tiene un sueldo de 460 mil pesos, de los cuales el 90% o más es en negro, porque solo aporta, como aporte previsionales y de obras sociales, el 36 mil pesos, sobre 36 mil pesos. Ay, yo no puedo hacer lo mismo con el sueldo del hospital. Bueno, no cobro lo que cobra este hombre. El próximo jueves vamos a estar allí en la esquina de Bartolomé Mitre y San Martín, todos los jubilados y jubiladas activos, las comisiones gremiales internas de toda la provincia de Buenos Aires, porque va a ser el Chori CEO, ¿no? Uh-huh. El Chori de los CEOs. Allí vamos a estar por el día del chorizo colorado, porque la caja y el banco no se tocan a 100 días de resistencia a las reformas de nuestros derechos previsionales y la barra basada de que el banco deba hacerse cargo de nuestras jubilaciones. Se convoca a las 11 del mediodía en la Bartolomé Mitre y San Martín, en la esquina de la Casa Central, y si ven que hay mucha gente que están allí manifestando y comiéndose unos chorizos, sepan que es en homenaje, esto de homenaje es una ironía, ¿no?, al Colorado Curuchet, porque es el día de su cumpleaños. O sea que el día de su cumpleaños se le va a hacer una fiestita. Pero qué cosa. Y Curuchet, Cucurucho, no tiene nada que envidiarle al ministro de Trabajo Triaca, porque él también ha puesto una secretaria, una chica muy linda, jovencita, que ingresó al banco con su sueldo básico de empleada administrativa y ya tiene un cargo de gerenta general, de gerenta departamental, bueno. Uh-huh. No sé, 20, 30 categorías de golpe. Bien, bien, bien. Sí, hay un muchacho de ahí, 26 años también, que estaban comentando que no sé cuánto ganaba. Bueno. Así bien. Es. Se nos está yendo el programa. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, como siempre. Y acá ya, como siempre, Fernando Tevele. No sé si ya decirte hasta el lunes que viene o no, o quizás. O no sé, yo que vos hablo con la patronal, viejo, porque esto no te dan vacaciones, no va, acá hay algo que no funciona. Así que bueno, si querés yo me sumo, tengo alguna pancartita para poner acá en la esquina de la radio. Bien, gracias a todos por escucharnos, un saludo a los José, sobre todo a mi papá, a Germán José, hoy es el Día de los Santos, y a mi sobrino. Y nos vamos con un tema, porque sí, este es el tema porque sí, porque me gusta. Sí. Sí, Luis. No. Ah, cerramos invitando sí a la película El Mensajero, que es la película en homenaje a Robert Cox y el diario Buenos Aires Herald, que se va a dar el próximo miércoles 21 a las 18:30 en Salguero 758. Hay que ir a verla, muy buena película, muy buen documental de Jason McNamara. Bien, nos vamos porque ya se nos cae el programa. No. Vamos con una canción de Marcela Morelo que me gusta, y porque me gusta la elegí, y se la dedico a todos los que me quieren. Y si alguno me quiere, está dedicada. Tormento de amor. Será hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. El hombre más amado de la tierra, al que te espero desde el siglo anterior. Tiene los ojitos color miel.